Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un disco nuevo. Una presentación de rock.com.ar, el sitio de rock argentino. Picando discos. Las novedades tema por tema para que estés al día. Para festejar sus 50 años, Fito Páez editó El Sacrificio, un disco en formato digital con canciones compuestas en los últimos años. Cabra macho sin defectos, todo para ya ver. Fue Caín el asesino de su hermano Abel. Se ahogarán todas las arcas menos la de Noé. Abraham, mátame a tu hijo para ver si eres fiel. El Sacrificio fue entregado en formato físico como regalo a los espectadores que compraron su entrada para el show aniversario de El Amor Después del Amor. Suena Guerra de Luz. Todo el día encerrado en el placar, las guitarras tiradas por ahí, esta sucia libertad no parece una muy buena idea. Hoy no puedo ni quiero deshojar la maraña que se teje alrededor, pero de algo estoy seguro y es que siempre alguien termina bajo tierra. Es lo mismo, yo traté de defender a unos tipos que después me rompieron la cara por 10 pesos, un cassette y una botella. Yo tendría que dejarme de joder y ponerme todo el barrio a iluminar con rayos y centellas. Lo que veo es una inmensidad de gente que está tragando el dolor de un inmundo tetrabric vestidos de bombos y quenas. Si me preguntan a mí, no creo que ser feliz sea vivir en un lugar todo el tiempo sin parar oliendo la misma mierda. Es inútil ya tratarlo de explicar, la verdad nunca encuentra la verdad, y la verdad es que nadie sabe bien qué hacer con ella. Y yo voy a dejarme de joder y ponerme todo el barrio a iluminar con rayos y centellas. Guerra de luz. Todo el día encerrado en el placar, las guitarras tiradas por ahí, esta sucia libertad no parece una muy buena idea. Yo no puedo ni quiero deshojar la maraña que se teje alrededor, pero de algo estoy seguro, y es que siempre alguien termina bajo tierra. Es inútil ya tratarlo de explicar, la verdad nunca encuentra la verdad, y la verdad es que nadie sabe bien qué hacer con ella. Y yo voy a dejarme de joder y ponerme todo el barrio a iluminar con rayos y centellas. Guerra de sobre el fin del mundo se juraron hermanos ante la África inmensa y la nada glacial. Así el fantasma enano que fue amurallado en vida real

pensarme. Mi camino al andar. Vienes a mí y me dices, voy a comerte toda esta noche. Yo digo que hey, nena, pero que sea algo distinto. Voy a rockear el lugar y vos me vas a acompañar. Voy a rockear el lugar hasta que no puedas más. Miércoles a la noche. Sexo y nada de amor. Vienes a mí y me dices, voy a comerte toda esta noche. Yo digo que hey, nena, pero que sea algo distinto. Voy a rockear el lugar y vos me vas a acompañar. Voy a rockear el lugar y vos me vas a acompañar. Voy a rockear el lugar hasta que no puedas más. Oh, no más. No, no, no, guitarra. Después de Viticus, nos vamos al corte. Cuando volvamos, el Flaco Spinetta con Marcelo Tinelli. Cerca de la revolución.